Seguimos avanzando en la mañana, en cuanto a la denominación de nuestro programa, pero ya mediodía de este viernes, en el que, como es habitual en el cierre de cada semana, nos centramos en muchos de los eventos lúdicos, culturales, y en este caso, por ejemplo, citas también dedicadas al ámbito de la salud. Ya les realizamos algún anticipo al respecto en jornadas previas, pero dado que se celebra en el día de hoy, por supuesto queríamos tener esa referencia a lo que, insistimos, es uno de los eventos destacados de este fin de semana en nuestra localidad. Estamos hablando de la tercera jornada de salud Sierra de Cádiz. Vamos a ofrecerles todos los detalles, se lo recordaremos, a través de la delegada municipal de salud, Virginia Bazán, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Virginia, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Virginia, que además de, como decimos, acudir a y participar en esa cita de esta tarde, también estabas participando junto a otros colectivos a lo largo de la mañana en eventos como pueda ser, por ejemplo, la visita del cartero real, de la que hemos informado hace unos instantes, a nuestra localidad a través de la Hermandad del Nazareno, ¿no? Sí, también estamos junto con Isabel María Bazán, estamos también acompañando en algunos tramos a esta caravana de ilusiones, ¿no?, que nos está recorriendo hoy algunos de los colectivos de nuestra localidad, ¿no? Que, como decíamos, bueno, pues está realizando toda una ruta con numerosas visitas, ¿no?, a distintos colectivos. Y bueno, pues colectivos como los que, por ejemplo, van a participar en el día de hoy, esta tarde, en esa tercera jornada de salud. La verdad es que podíamos decir, Virginia, que los colectivos y los medios de comunicación un poco son los grandes protagonistas, ¿no?, de esta tercera jornada de la salud. Exacto, Juan Carlos, siempre, tanto en esta tercera jornada como en las anteriores, hemos intentado que sean una jornada de salud comunitaria y donde se puedan pues mostrar todas aquellas experiencias, no solamente de colectivos ubriqueños, sino de nuestro aledaño, nuestro pueblo de cercanos, puedan transmitir como un foro de visibilidad y debate, y puedan transmitir aquellas experiencias que han desarrollado pues a lo largo de este año, ¿no? Y eso es lo que pretendemos también en esa tercera jornada. Como comentabas, la verdad es que en las dos anteriores igualmente, ¿no?, siempre se ha contado a través de mesas de trabajo, mesas de debate con representantes de diferentes colectivos que tienen que ver con lo que es la salud de nuestra localidad, ¿no? Sí, la dinámica de la jornada, no queríamos hacerlo muy extenso también, porque siempre la información pues se va perdiendo, ¿no?, como va pasando los minutos, pero la dinámica siempre ha sido hacer una conferencia inaugural y luego una mesa redonda donde se expresaran los colectivos, ¿no? Y así lo vamos a hacer. Este año también vamos a realizar la conferencia inaugural. Va a versar sobre los medios de comunicación y la salud, ya que somos conscientes de la influencia de los medios que nos llega a través de la televisión, radio, redes sociales, y hablando de temas de salud, y eso poquito a poco pues también va realizando promoción. Y queríamos enfocar también la conferencia inaugural en este sentido. Y vamos a contar pues con un invitado pues la verdad de bandera, ¿no?, por así decirlo, además ubriqueño. Vamos a contar con la presencia de Modesto Barragán, sabéis que es director de Canal Sur y va a estar también con esa conferencia inaugural, que también le va a acompañar pues Mercedes Román también, que es periodista también ubriqueña de La Voz de Cádiz, ¿no? Y van a ser los partícipes, los protagonistas de esta conferencia inaugural de los medios de comunicación y la salud, ¿no? Y ya me comentaba Modesto que realmente también está muy muy ocupado, no solamente estos días, sino en periodista que está ocupado habitualmente, pero precisamente hoy está también en una conferencia también en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Está ahora mismo, creo que está con la conferencia, y termina la conferencia y se viene corriendo para Ubrique para esta tarde con nosotros, ¿no? Porque además la cita es a partir de las 5 en el Instituto Francisco Fatou, ¿verdad? Sí, ya por el tiempo que ya es invierno y demás, pues no queríamos ponerlo muy tarde, y a las 5 de la tarde, buena hora para las 7:30, pues estar ya finalizada con esa jornada. Y bueno, después de esa conferencia inaugural, pues tendremos el espacio para los colectivos, que van a estar hablando de tres colectivos, que van a hablar de tres experiencias de salud que han desarrollado durante este año en Ubrique. En este caso vamos a hablar de salud mental con el colectivo Afemen Ubrique, y va a estar también una experiencia del CAI, el Centro de Atención Infantil Temprana, también va a mostrar pues la experiencia de este año de envergadura. Y por supuesto pues este año queríamos enfocar también el tema de la salud con nuestros mayores a través del programa de envejecimiento activo que ellos pues realizan de forma anual, y también queríamos pues mostrar cómo nuestros mayores generan salud, pues a través de sus actividades, ¿no? Y de su dinámica diaria, ¿no? Esto dentro de lo que ser, de lo que será otro de los ejes, como decimos, de estas jornadas de salud, van a participar esos colectivos en lo que será en la mesa de experiencias comunitarias en salud, ¿verdad? Así es. Como ya digo, queremos mostrar eso, la salud que se genera en el pueblo, en el día a día, en la comunidad y con las experiencias de los colectivos sociosanitarios de aquí de Ubrique, ¿no? Y prácticamente la mayoría de los colectivos, por no decir todos los sociosanitarios, pues ya han pasado por esta jornada, como yo digo, la tercera jornada, y ya con vistas también en los que estarán para la próxima, también, que son colectivos también como el Grupo de Apoyo a la Estancia Materna, que también ya presentamos ahí a través de los medios de Radio Ubrique, y que ha empezado también su envergadura, y que ya yo les emplazaba a que estuvieran el año que viene también con nosotros, ¿no? Una mesa, por cierto, que, por tanto, también propiciará la participación de las personas que quieran intervenir del público, supongo, ¿no?, haciendo preguntas y participando, en definitiva, es el objetivo, ¿no?, de hablar en común, poner en como punto de encuentro esta jornada en materia de salud, ¿no? Sí, ya quedábamos atrás el tema de la charla en la que está el conferenciante hablando y las demás personas escuchan y no intentamos siempre que todas esas cosas pues sean en ambos sentidos, bidireccionales, y las personas pues interactúen, ¿no? Y ya pues no me lo comentaban tanto la conferencia inaugural como de esto, como la mesa redonda, que querían algo dinámico, algo en el que participaran, hacerlo en forma de vídeo para que sea mucho más atractivo y más participativo, ¿no? Y vamos a estar en familia, ¿no? Porque en esta ocasión también, pues tanto Modesto como su moderadora Mercedes y la mesa comunitaria, pues somos todos ubriqueños y vamos a estar en familia, así que intentaremos pues disfrutar de esta jornada, ¿no? Este año también sí es verdad que hacerlo Sierra de Cádiz, pues este año sí nos van a acompañar pues colectivos de las poblaciones de población de alrededor, nos van a acompañar de las poblaciones de Olvera, de Villamartín y de Arco, van a venir colectivos que están invitados también a participar en las jornadas como un público, vamos, y van a estar también, han querido también estar con nosotros en Ubrique en el día de hoy. Para aquella persona que pueda, que quiera participar, que nos esté escuchando, ya lo comentamos hace varias semanas, para que no se quedasen sin esa posibilidad y acudiesen a la Oficina Municipal de Turismo, donde se estaban entregando pues esas invitaciones. No sé si, Virginia, conoces si quedan algunas todavía, si podrían aún formar parte del público. Ya después del puente ya nos pusimos manos a la obra ya para terminar de formalizar todas las invitaciones. Y no, ya el martes ya no había invitaciones en la oficina de turismo ni en la oficina de información al consumidor, que es donde se han estado facilitando. Y bueno, estamos muy contentos también porque, hombre, que haya tanto público para una jornada de salud y demás, pues de agradecer. Y también pues nos muestra de que realmente pues la gente estamos interesados, ¿no?, en todo lo que se mueve en salud en nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, decir que se ha promocionado la jornada a través de tanto de los medios de comunicación, de cartelería, de redes, y que realmente incluso a Diputación hemos ido este año a presentar la cartelería, que hemos querido dar también ese paso de colaboración, hemos estado en Diputación de Cádiz. Y bueno, realmente prácticamente desde primero de mes estamos, incluso antes, estamos promocionando la jornada. Y bueno, y también pues imagino que ese efecto de divulgación también ha afectado, ha entretenido en que no tengamos desde el martes, ya no tenemos tuviéramos invitaciones. Una jornada que, además, ya lo comentábamos ese mismo día, fue presentada en el Palacio Provincial de la Diputación, porque también la Diputación Provincial, ¿no?, participa, colabora con esa iniciativa. Y hay que decir que aunque vaya dirigido aunque vaya a contar con la presencia de profesionales, también lo recordamos en su momento que, desde luego, es una jornada, y ese es su principal objetivo, ¿no?, abierta a toda la población que esté interesada en esta materia, ¿no? Sí, yo me gustaría resaltar que la jornada va destinada no solamente a profesionales, sino a la ciudadanía en general, porque lo que se van a mostrar son experiencias que han realizado los propios ciudadanos en temas de salud. No han sido profesionales, los que algunos de ellos sí, como por ejemplo los del CAI, pero el resto son experiencias que han desarrollado la ciudadanía en general, y es muy meritorio como colectivo, pues también, que no son profesionales, también avanzan en salud y ponen su granito de arena, ¿no? Y bueno, desde aquí pues sí decir que es verdad que este año quisimos dar el salto cuantitativo a Diputación, porque Diputación de Cádiz es un ente colaborador, y también quisimos hacer historia en ese sentido, porque creo que la primera vez que una jornada a nivel de sierra pues se presenta en Diputación y quisimos hacernos visible también en Diputación a través de la diputada de Bienestar Social, doña Isabel María Armario, y nada, pues quisimos tener ese hueco, nos trasladamos allí a Cádiz junto con los representantes de cada una de las mesas que iban a estar presentes, y también pues fue también algo importante también para próximas ediciones, pues darle el lugar que merece pues esta tercera edición ya, que ya vamos poquito a poco sumando ediciones. Y bueno, es verdad que este año yo sabía que se iba a quedar mucha gente sin poder asistir, y tomamos la decisión pues que íbamos a grabar la jornada en su totalidad, y para poder emitirla en cualquier medio que a nivel de televisión, horario que quisiera pues emitir lo que aquí se va a desarrollar, ¿no? Pues una jornada en la que además, como tú comentabas, ¿no? Entre otros colectivos, por ejemplo, se va a contar con el Centro de Participación Activa de Mayores de nuestra localidad, así que también se le da su sitio a los mayores. Virginia, que es delegada municipal del Mayor, y aprovechando ya, Virginia, te quería preguntar ya para finalizar, sí, un poco por todas las iniciativas, actividades que, bueno, también en ese sentido, ¿no?, se están desarrollando, y más aún en estas fechas, ¿no? Sí, bueno, queremos hacer ya el culmin, como yo digo, de todo el año, porque también la jornada también es el culmen o es la muestra de también de todo lo que se ha ido desarrollando durante el año, pero es imposible. El peso de actividades de la delegación, tanto de salud como de mayor, es imposible mimetizarla y resumirla en tan poco tiempo, porque son delegaciones con mucho peso, y la del mayor también. La del mayor seguramente es la que con más participación se cuente, ¿verdad?, por parte de los colectivos, de los propios mayores, ¿eh? Sí, los mayores de Ubrique, como en otros colectivos, somos la referencia de la sierra. La actividad que tiene el mayor en Ubrique es envidiable y además muy orgullosa, ¿eh? Y los mayores desarrollan un programa de envejecimiento activo, ya no solamente en el centro de día, sino hemos querido también apostar por el mayor a nivel de asociaciones, y también lo estamos consiguiendo. Y vamos, somos referencia, como ya digo, ¿no? Y en este sentido, pues sí, estamos culminando ya durante, ya sabéis que ya por segundo año editamos un programa de actividades también del mayor, y ya estamos culminando las actividades de diciembre, que finalizan pues precisamente con varias actividades. El sábado precisamente van dos autobuses de mayores de Ubrique, tanto de todo el colectivo del centro de día, de mayores vecinales, de mayores en general, van a ir a Jerez, a una zambomba, y van dos autobuses de Ubrique. Esa actividad también estaba dentro del programa de actividades, que ya el año pasado hicimos también la visita, fuimos a la zambomba y estuvimos también visitando el ambiente navideño de Jerez de la Frontera, y este año pues se va a repetir, y eso va a ser el sábado. El 19 de diciembre también con los mayores del deporte, de mayores de 65 años, pues queremos hacer la finalización del curso por este año, y vamos a hacer una ruta por Ubrique con aproximadamente 150 mayores. Vamos a hacer una ruta por Ubrique y vamos a terminar en el convento, donde vamos a tener una jornada de convivencia con un chocolate caliente y una frutita, y ahí vamos a estar allí los mayores, y también amenizados por el coro también de mayores también del hogar. Y bueno, algunas de las actividades que son las que van a realizar. Por supuesto, ya a nivel individual, pues el centro de mayores también tiene diferentes actividades, zambomba. También tengo que decir, porque ayer estuve en el centro de mayores y han conseguido renacer otra vez su Belén, un Belén que llevaba muchos años ya también sin poder desarrollarlo, y han puesto ya un Belén también impulsado por un taller de Belénes que desarrollamos en el hogar, y han puesto un Belén precioso. Yo invito a todo el mundo, y además con movimiento, invito a todo el mundo a que se acerque al centro de mayores para visitarlo. Y aproximadamente sobre el 21 o 22 queremos también realizar una actividad de centros florales, que también lo hicimos el año pasado, y era una actividad también que colabora la agencia Interflora, y es una actividad en la que los mayores pues van a realizar, desarrollar su creatividad y realizar un taller de adornos florales para Navidad, ¿no? Y vamos a culminar, como ya digo, con las actividades del mes de diciembre que están en ese programa, ¿no? Pues y también para vistas para el año que viene, pues evidentemente estas son actividades que parece que están sueltas, pero no, forman parte de un amplio programa que está enfocado en el desarrollo no solamente de la memoria, estimulación psicológica, la actividad física y las habilidades sociales, y sobre todo también relacionados con el tema de la alfabetización digital. Es un proyecto ambicioso que estamos realizando y que vamos a renovar para el próximo año, y ya os iremos informando, ¿no? Todo ello también sobre la actualidad en relación al área, a la delegación municipal del Mayor, comenzamos hablando de salud, interconectadas además también en muchos ámbitos, desde luego, estas dos concejalías. Y si te parece, Virginia, para finalizar, ya lo comentamos, la verdad es que no hay más invitaciones posibles porque el aforo se ha cubierto, pero bueno, simplemente destacar la participación en ese sentido, lo que será esta tercera jornada de salud Sierra de Cádiz que tiene lugar esta tarde-noche, a partir de las 5 en el Instituto Maestro Francisco Fatou. No sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada, bueno, siempre agradecer tanto a vosotros, Ubrique, por la divulgación que hace siempre de todas las actividades que se promueven, como a la ciudadanía de Ubrique, porque la actividad tan intensa que hay en Ubrique a nivel de colectivo, no solamente de salud, sino de todos los ámbitos, es gracias a la implicación y a la participación de la población ubriqueña, que está muy activa socialmente, y es que hay unas palabras que lo decían, que como Ubrique no hay ningún pueblo, y es poco verdad, ¿eh? Que ayer me lo comentaban, lo comentan gente de fuera, y todo es gracias pues a la participación de los ubriqueños y la actividad que tenemos, que además de creativo, pues vamos, somos solidarios, participativos, somos creativos, artísticos, y es un orgullo pertenecer a ser ubriqueño, vamos. Son iniciativas que además damos fe de ello, porque vamos hablando de todas ellas, todas esas iniciativas son un buen número las que se van organizando a través de diferentes asociaciones, colectivos en nuestra localidad, tal y como pueden además comprobar nuestros oyentes. Pues Virginia, nos vamos a quedar aquí. Virginia Bazán, delegada municipal de salud, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, muchas buenas gracias. Tardes. Gracias. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia. Con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural, a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Pasa consulta los viernes mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956 46 23 23. Consulta del Dr. González. La manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo. Solicítelo en TDC 90, distribuidor oficial Movistar Plus, calle Paseo del Prado, número 43, Ubrique, teléfono 956-46-1052. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio, en Pintor Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Imagen, sonido, electrodomésticos y primeras marcas en Electroimagen Rogelio, con el aval de Euronic, la primera cadena de electrodomésticos de Europa. Profesionales del sector para que acierten sus compras. Buenos precios en Electroimagen Rogelio. ¿Estás cansado de tu prótesis dental? ¿Estás pensando en ponerte implantes? ¿Te gustaría corregir tu sonrisa con ortodoncia? Tenemos una solución a tu medida. En Clínica Dental Ubrique contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Contamos con tarifa plana en implantes, desde 24,50 euros al mes, y ortodoncia desde 29,90 al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Además, contamos con especialista en odontología infantil para los más pequeños de la casa. Clínica Dental Ubrique, Avenida de España número 88.